Es viernes, sí, es viernes. Y las pelotas lo saben, usted lo sabe. Sus tarlipes también lo saben. Hay muchos memes dando vueltas, no zarpados dando vueltas también, pero memes zarpados dando vueltas, que todos insisten en decirnos... Hoy es viernes. ¿Y? Y tu cuerpo lo sabe. Qué mediocridad, Dios mío, qué mal gusto. Tiene 8 años ese meme, señor. Ponga otro, por favor. Hasta los tacheros ponen meme más nuevo. Tu cuerpo lo sabe porque terminamos recansados. Claro. No, es que a estos muchachos les agarra la adicción, les pica la adicción por todo esto. Bienvenidos a Good Afternoon, Free People. Estamos repolidos. In live, sí. Good Afternoon, Free People. In live for buenosaires0.org. buenosaires0.org proximili. No me acuerdo. Me hace acordar a varios funcionarios. Sí, parezco Cafiero, parezco Caballo, ¿eh? Vamos a estar en todas las plataformas de la mecánica, de la ingeniería dataril anglosajona, ¿no? Estamos en Spotify ahora. Podés buscar en Spotify. Spotify. Queda lindo, ¿eh? Queda bonito. Te sentís en la cresta de la ola con todo esto. Nos vamos para arriba. Vamos a ver si podemos monetizar. Yo le cuento, ¿no? Le cuento a la audiencia. Total, es viernes, el cuerpo lo sabe. La audiencia no también nada. Lo sabe. Claro. Bueno, no dije el nombre del programa, primero y principal. Buenas tardes, pueblos libres. Libres de hablar el idioma que quieran. Y si yo soy de hablo hispano y quiero hablar inglés, hablo inglés. Me parece perfecto. Good afternoon. ¿Por qué no tienen la palabra tarde estos tipos? No sé, después de, antes de... Sí. No, good afternoon, num es niñera, ¿no? Pero moon, good afternoon es después de el día. No moon, de luna. Que también sería after moon. Después de la luna. Después de la luna llega Gimonte Plus. Ponele, ¿no? Se enciende Gimonte Plus. Qué viejo. Busquen en YouTube Gimonte Plus y se van a reír un ratito. O no. O no. Bueno. Buenas tardes, pueblos libres, ¿no? Bueno. Pero hoy en una edición casi bilingüe. Bilingüe para Tevez, quizás. Very difficult de English Metal. Justamente ayer estábamos hablando con una pequeñita del barrio, escolar ella, va a quinto, sexto grado, y nos decía, pero ¿para qué quiero estudiar inglés si yo no voy a ir a Estados Unidos? Obvio, no voy a ir a Walt Disney. Y yo tuve el mal tino de contestarle con un mazazo. De verdad y de ponencia elocuética. Una cachetada, claro, de la realidad. Y le dije, no es así. Vos no vas a Estados Unidos, pero Estados Unidos viene todos los días a nosotros. Se quedó con los ojitos, ¿no? Pobre. 10 añitos tampoco. Que yo me zarpé, reconozco, me zarpé. Pero yo le quería dar la idea a la criatura, ¿no? Estados Unidos viene todos los días a nosotros. Me miró y le seguí dando. ¿Cómo viene a nosotros? A través del entretenimiento, a través del cine, a través de la prensa, que la prensa maneja, eso es lo que tratamos aquí en Buenos Aires, en buenosaires0.ar, y Buenos Aires Pueblos Libres, que la prensa maneja una bajada de línea, una editorial, que se básicamente todas las mañanas se delinea diaria y semanalmente en la Casa Blanca. Es así. Bueno, entonces le decía, ¿no? Estados Unidos viene todos los días a nosotros. Sí, vos no tenés que ir ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos, ni a ningún país de habla inglesa, porque están aquí. Por eso tenés que estudiar inglés, para entenderlos un poco mejor. Han venido siempre y seguirán viniendo. Y un adolescente de por atrás... Que hace 2 días está en la universidad nada más. Hace 2 días nada más. 2 días en la facultad, en la universidad pública. Claro, 2 días me miró y me dijo, sí, y también vienen con golpes de Estado. Ya está. Ya le lavaron el cerebro. Ya estos bolcheviques le lavaron la cabeza en la universidad. Un pan relleno y ya está, ya lo convencieron. Sí. un pan relleno, una fotocopia gratis, y los convencieron. Nos fuimos de la fotocopiadora, porque antes estábamos en la fotocopiadora. Sí, llegamos justito. Sí, nos fuimos. ¿Dejaste los pan rellenos? Sí, están en el horno. Ok. Bueno, vamos a lo que supuestamente debe ser este programa. Un oyente nos recriminó, ¿eh? Nos retaron. Sí, nos retaron. Dice, no, pero están dando vuelta, ¿por qué no van al grano? Y porque los primeros 10 minutos hay que hacer peripecias, malabares. Pero le damos tiempo al oyente para que prepare un sándwich, un mate. Claro. Yo ayer te decía, ¿no? Digo, pero es una locura lo que dice este muchacho. Grande muchacho. Digo, gran muchacho, ¿no? Tiene una edad. Bueno, no, es un tipo joven, fresco. Anda en las redes mucho. Javier es su nombre. Saludos a Javier, si hoy nos está escuchando. Y claro, Javier tenía razón. Dice, bueno, si vos me decís que es un noticiero, ¿dónde están las noticias? ¿De qué me están anoticiando? Sino de pavadas. Pero yo insisto, no solo en las pavadas, sino en que cuando uno llega a un hogar, ¿no? Uno abre la puerta, saluda, buenas tardes, Pueblos Libres, dice, ¿cómo andan? Lo miran de la casa, ¿viste? Pueblos Libres, dice, ¿qué le pasa? Bueno, no importa. Entra, familia Álvarez, ¿cómo está? Se saca la campera, se sienta. ¿Querés unos mates? Le invitan, ¿no? Bueno, ponen el agua, la apagan. Van bien, cosa gaucha, vio. Y un programa de radio es un poco eso, ¿no? Ustedes acaban de llegar a esta casa. Les abrí la puerta. También nosotros estamos abriendo el local. ¿Usted vio alguna fotocopiadora que abra el local? Y usted viene y dice, haceme frente y dorso de esto urgente porque estoy acá en el sindicato, no. En la unión civil de no sé qué. Me voy a casar con un tipo, por ejemplo. Ahora que podemos casarnos entre tipos. Me voy a casar con un tipo, haceme ya mismo la fotocopia. Antes de que se arrepienta, es un chongo divino, hermoso. Un paraguayo, espalda ancha, unas patas divinas, ojos verdes el paraguayo. Claro, se lo robé a alguien ese. Y el de la fotocopiadora, ¿qué le va a decir? Pará un poco, amigo, estoy levantando la persiana, yo qué sé, arreglate con el paraguayo. A mí déjame que me haga un café, que prenda la fotocopiadora y que me coma un pan relleno. Porque los muchachos acá de la universidad nos dejan pan rellenos acá en el local de las fotocopias. Así que espere para casarse. Si tanto espero, bueno, espere un poquito. Bueno, ahora sí, ya llegamos. Llegamos y tenemos no me acuerdo, en el rugby hay un encontronazo entre equipos, ¿no? Scrum, creo que se llama. Scrum. Se dan con todo, es un juego de ellos. Yo soy del valero, del truco, ¿vio? De la taba, ¿no? Pero ellos tienen el rugby, el fútbol, cricket, todos deportes que desarrollaron en el pasto, y que bien lo hicieron. La verdad que felicito a los señores ingleses por desarrollar tan lindos deportes. Bueno, tienen el rugby tiene el scrum, y acá tenemos el scrum. Tenemos tres jugadores de un lado y tres jugadores del otro. Vamos a arrancar con los tuyos, Rosalía. Empezamos con página 12, y hablando tanto de pelotas y qué sé yo, la primera noticia tiene que ver con el Mundial. El Mundial Qatar 2022, que seguramente es trending en las redes y demás, porque se va a dar el sorteo, dice el titular de página 12, la pelota empezó a rodar. Se sortean los grupos de Qatar 2022. Todas las miradas apuntan al Centro de Exposiciones y Congresos en Doha, donde se define cómo arrancará el torneo que se disputará en noviembre. Así que atento todo el mundo, mirando, expectante. Ver con quién le toca Argentina, qué va a pasar. Eso a mí la verdad me interesa. Por ahí empezó página 12. Página 12 empezó con eso, sí. Página 12 empezando con deportes. Usted sabe, escuchó los otros dos programas en Spotify, están ahora. Buenas tardes, Pueblo Libre en Spotify. En vivo, en Buenos Aires 0.ar. Nosotros hacemos una bajada, un análisis de los medios, de las primeras noticias de los medios. No de la información de los medios, también por ahí de la información. Y bueno, Página 12 es un amigo peronista, ¿no? De los gobiernos progresistas. Y nunca jamás empieza con una nota deportiva. Bueno. Excepto en un evento mundial. ¿Cómo este? Claro, pero no se está jugando. Y se juega en noviembre. Pero bueno, ese sorteo. En el destaque que tenemos, Alcoyana, Alcoyana, diría por allí. Beru. ¿Ah, también? También. En primer lugar tenemos sorteo Qatar 2022. ¿Cuáles son los 10 cracks que se pierden en el Mundial? Y una foto del Kun que se agarra a la cara. Todo con el Mundial hoy. Es viernes. Es el día donde más... No quiero laburar, poner Qatar, qué sé yo. No sé. Pero a ver, es viernes. Es el día donde más carga tuviste de todo, ¿no? De la economía, de las finanzas, del sector privado, público... De la guerra ruso-ucraniana, bueno, de la invasión de Rusia a Ucrania, mejor dicho. Y estos tipos están eligiendo los deportes. Así es. Y en el destape tiene como cinco, una tras otra, del Mundial metido. Bueno, pero el destape tiene que picotear. Tiene un problema el destape. Otro día lo vamos a comentar. Bueno. Que Google no lo reconoce, básicamente. Sí, Google te reconoce, sabe, si pones plata, si utilizás el diario de la Casa Blanca, te reconoce mejor. Sí. Cuando no usás la bajada de línea clase de la Casa Blanca, una vez me contestó Navarro al aire esas cosas. Mira. Y bueno, seguimos con Tiempo Argentino, ¿no? El diario este cooperativista. Bueno, decime que hay una noticia. Sí, noticia. Noticia importantísima, por cierto, porque nos afecta a todos los argentinos, por lo menos. Nuevas directivas de salud. Se sí. Sigue con el barbijo, pero se terminó el distanciamiento social. Ya se puede acercar a su mujer, a su hijo, se puede acercar. No tiene que medir 2 metros. Ya se le terminó la excusa. Tanto que lo estaban aprovechando algunos. Claro. No, déjalo, no, por favor. Respeta los 2 metros, le decía. Sí. No, gorda, hay distanciamiento. No. Bueno, sonaron todos porque, medida que, seamos sinceros, hace rato que se terminó en la práctica, ¿no es cierto? No, exactamente, confieso, yo no sé qué es el distanciamiento social en sociedad, ¿no? Digo, obviamente que en la intimidad esto no se puede llevar ni a la práctica. En plena cuarentena los vecinos de Merlo se cruzaban de medianera para tomar mate, comer asado, escabiar, obvio. Pero ¿qué era? El distanciamiento social eran 2 metros en espacios públicos, metros, en bancos. Sí. Estaban señalizados en los supermercados, en lugares del estado, sí. Con sus... tipo calcamonía, no sé cómo sería. Con los vinilos, así, las rayitas, todo para que respeten. Sí. Oh. Bueno, o sea que eso ya no va más. No va más. Hay que empezar a destapar, a levantar las calcomanías. Exacto, despegar todo eso que habrá salido fortunas. Fue necesario. No se respetó mucho, igualmente. Convengamos que las pisaban las niñas, se metían entre medio, fue un lío. Pero bueno, el barbijo continúa. Como sabemos, estamos con muchos casos de gripe A y otras variantes que no se sabe todavía, así que el uso de barbijo, por lo menos en lugares cerrados, públicos, en instituciones educativas, sigue siendo por el momento obligatorio. Bueno, parece que los viernes le vienen bien a la nación argentina, porque los viernes parece ser un día de conciliación, de reencuentro, de concordia. De hacer las paces. ¿Por qué? Porque tenemos un full de 4 cartas y con 2 mazos diferentes, ¿eh? Tenemos el mazo de esta vereda y el mazo de esta otra vereda. Acá tengo 2 cartitas. Comenzamos con Clarín. ¿Qué titula Clarín al principio? Por lo menos el screenshot, ¿no? A las 13:15 de la tarde, en vivo, en buenosaires0.ar, que tituló Clarín: comenzó el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Argentina se prepara para conocer sus rivales. Y ahí pone Cristina y Alberto, los rivales. Usted que estudió comunicación, este título de Argentina se prepara para conocer a sus rivales, que ¿cómo podríamos entenderlo, definirlo? Como si toda la mirada del país estuviera puesta en eso. Pero eso de los rivales, y si que ¿contra quién nos vamos a enfrentar? ¿Contra Deportivo Urano? Más o menos. Es que siempre son lo mismo. Bueno, excepto que lamentamos la profunda pérdida de esta gran selección que es la chilena en el Mundial. Jodete, boludo, jodete. Bueno, un poco de eso. Y los Thanos, que también se quedan. Pobre Thanos, que está lleno de Thanos y de descendientes, pobre de esta ciudad. Sí, pero el Thanos no es tan arraigado. Veo que el Thanos de segunda generación ya es atorrante de Argentina. Pero come pasta. Yo tengo un vecino italiano que come pasto. Bueno, sé, pero pasta come. Ah, pasta, sí, come pasta, sí. Tengo un vecino italiano que habla todavía a Don Nicola. Oh, ¿qué hace, flaco? ¿Cómo anda? Tiene el tonito italiano. Mira, a mí me da lo mismo. yo escucho lo que venga, pibe. Tengo una cosa así, media entre lunfa, entre larguirucho y pucho. Que, profesor, aquí tiene, la pucho escopeta. Bueno, sí, yo hacía los doblajes de pucho. Hablando de pucho, ¿dónde está el pucho? No vino el pucho, producción. Bueno, no importa. Y los de segunda generación, conozco un vecino que todavía le canta en italiano. Tiene 70 años, don Nicola. Solo conocemos a don Nicola. Está triste, don allá Nicola. Allá en Merlo, en Parque San Martín. Bueno, no está Italia en el Mundial. No está Italia, no es lo mismo, no va a ser lo mismo este Mundial. Creo que el Mundial de Italia fue el más lindo que hubo. Por lo menos la canción. El muñequito, el tema excelente. Y el muñequito precioso, lo que es el diseño Thanos, siempre los Thanos están a la vanguardia, todo un diseño de avanzada, parecía un muñequito del 2020, en realidad, no de 1990, con la pelota, de la cabeza de pelota, sí. Y todo, no sé, eran cuadraditos, lo recordarán, ¿no? Pongan este muñeco Italia 90, las almas más jóvenes, bueno. La Nación nos insiste con lo mismo. Disculpe que boludeemos hoy, pero estamos todos con el fútbol. Claro, hay que boludear. Si los medios nacionales boludean, no vamos a boludear nosotros. Hay que seguir la línea. Claro, hay que seguir la línea. Bueno, hay que seguir la línea. Se define el sorteo en vivo, comenzó la ceremonia. Ah, es que esto está en vivo, por eso. Claro, están haciendo todas las cosas. Están en vivo, por eso están ocupando acá. Infobae se diferencia de sus compañeritos hermanos y compañeros ideológicos también. Tensión en Larrichelli, sigue el picado, los piqueteros, parece, hay piqueteros o un picado. Sigue la protesta de los vecinos, vecinos por falta de luz. La autopista es un caos y afecta a quienes van a Ezeiza. Claro, no, los vecinos no dicen que están la protesta de los vecinos. No es que la falta de luz está afectando a los vecinos, entiendo, ¿no? Cómo anda esta gente, ¿no? Digo, los muchachos de Infobae. La protesta genera inconvenientes a los que van a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Y a los que no tienen, a los que le falta la luz, no sé, loco, es tu problema. Que se joda. Acá cada uno va por la suya. Así es esta vereda que tengo yo, ¿no? Estas tres cartas que siempre me tocan de Clarín, La Nación e Infobae. Segunda línea, ¿qué tenés? Tenemos aquí en página 12, que el día de ayer estaban tocando este tema, varios detenidos y una pista política en el caso de los carteles contra Cristina Kirchner. ¿Se acuerda que ayer algo vimos? Estaban tras la pista de quién había sido la imprenta. Encontraron la camioneta. Encontraron la camioneta, encontraron la imprenta y encontraron a quién está detrás de todo, aparentemente. Se está investigando, pero sería, adivine qué, un publicista de qué ideología política. Liberal. No. ¿No? Yo me un jugaba amarillito. Todo. ¿Un amarillito? De apellido bueno, imagínese si fuera malo. Bueno, amarillo bueno. Y bueno, algo está bien, ¿no? Si era un amarillito, podemos ver acá, a ver. Acá está. Usted no, mire, no tiene monitor usted. Claro. Tenga monitor. No, tome este. Acá está el tema de los amarillitos. El himno. El himno de... Yo no sé, Durán Barba no estuvo rápido, No estuvo rápido. Obvio que tenían que usar este tema para la campaña. ¿Sabes todo amarillo? Tienen un tractor y es amarillo. Qué lento, Durán Barba. Bueno, así que vino una camionetita. ¿Me sabe que soy hombre de campo? Durán, me extraña. La camionetita amarilla. ¿Sabes que por ahí no querían pagar los derechos? Ah, es verdad. Probablemente. Probablemente no. Golazo de media cancha. Hasta yo lo botaba, me lavan el cerebro. Probablemente, no estamos seguros. Bueno, en el destape seguimos con las noticias referidas al Mundial de Qatar. Alemania en el sorteo, la posibilidad de cruzarse con Argentina. ¿Alemania posibilidad de cruzarse en el grupo? Aparentemente sí, en eso. El grupo de la muerte. Estamos todos preocupados por Alemania, yo ni me acordaba. Y es un equipo muy fuerte. Algunas veces. Todas las selecciones tienen un periodo, ¿no? De 4, 8 años y después hay un declive generacional de calidad de juego y luego vuelve otra vez. Bueno. Bueno, en cuanto a tiempo argentino, nos habla de el mejor marzo en 20 años. ¿El mejor? Marzo en 20 años. Los agroexportadores liquidaron récord de casi 3 mil millones ahí de está. Dólares. Justo. Muy bien, justo. Contenta la gente del tractor amarillo. Bueno, agroexportadores, esas son sus líneas. Bueno, espere que saco a esta gente. Ya está, muchachos, ya está. Demasiada publicidad por hoy, listo, ya está. Vamos a poner a los Messerchaps, que son muy ricos. Van a pensar que estamos bajando línea. Y mire, si le digo que esta es una banda rusa, peor todavía. Son rusos, con toda la estética norteamericana de los 50, son rusos. Estuvieron hace poquito en Argentina, si no me equivoco. O van a tocar. ¿Quién en Argentina? No, sí, no lo creo. Sí, señor. Que los trae Alberto Fernández. Seguro. Seguro. Cristina. Nicolás. Con Putin. Sí. O Berman. Berman del Caño, los traen a los Messerchups. Bueno, vamos con la segunda de Clarín, por acá. No, la segunda de Clarín es también las figuras y sus looks, todas las fotos de todas las fotos, disculpen el monitor, me mato. Todas las fotos de la alfombra roja del sorteo del mundial, no, Dios, basta, basta. Vamos con la tercera, a ver, vamos a ver con la segunda de La Nación, ¿qué dice? Se define el sorteo en vivo, comenzó el chat de Qatar 2022, los periodistas de La Nación analizan en vivo el sorteo del mundial, analizan el sorteo. ¿Qué? Ahí sale la bolilla. Cae la bolilla. La toma Messi. La toma Messi de la bolilla. Hace jueguito Messi. Se pone a jugar con el compañero. Señores, están no, no, eso no pasa. Que no sé qué van a analizar, la verdad. ¿Y quién juega contra quién? ¿Qué grupo? Ah, eso sí, claro. No, sí. No, vos no viste el 2 de Marruecos, lo que es. No, el 2 de Marruecos. No, te traba. Ejerce una presión en el fondo el 2 de Marruecos. Dificilísimo para Argentina. Dificilísimo que le toque Marruecos. Es mejor que le toque Zambia. Y el otro lo mira como diciendo, ¿está en el Mundial Zambia? Parece que no. No sé, le dice, yo qué sé. Bueno, tenemos el chat de Qatar 2022. El chat, ni siquiera hay un chat ahí en vivo. Están como nosotros, pero hablando del Mundial. Y nosotros estamos hablando de ellos. Exacto. Es preferible que los vaya a escuchar a ellos. Directamente vaya, claro, a chat, porque en vivo. Escuchar gente que está hablando de gente, que está hablando de otra cosa, no está bueno. Vamos con Infobae, a ver si podemos dejar de hablar de ellos en la segunda o la tercera línea. Ya me perdí, porque hoy está todo tan confuso con esto del Mundial. Interrumpen el suministro de gas. Otra vez los vecinos interrumpen, hacen un piquete, interrumpen el suministro de gas. ¿Cómo puede ser esto? Primero te interrumpen, no tienen luz, que se jodan, loco, están molestando a los automovilistas. ¿Cómo puede ser esto? Indignada la gente, el editor de Infobae. Interrumpen el suministro de gas. Ah, no, a estaciones de GNC. Bonaerenses, por cortes en el sistema. Solo a los bonaerenses, o sea. Aparentemente sí. Palo a Kicillof. Después, ¿viste?, de las 10 de la noche, pum, no salga con el agua. No salga. No sé qué pasó. Puede ser el conflicto ruso-ucraniano que está afectando los precios, los valores de mercado. Aunque el gobierno aseguró que no iba a faltar, ¿eh? Ayer, según... Es que yo, entre lo que me asegura el gobierno y lo que me asegura la oposición, salgo corriendo. No sabes cuál es. Salgo corriendo, digo, no le creo a nadie, me voy. Cuando te aseguran algo, digo, ¿eh? No, cuando aseguran, no, o sea, acá tenemos la prueba que sí, Cristina juro. Se llevó 2 PBI, y te lo dicen recontra seguro los tipos. ¿Cómo no creerles? Por Dios, me comen. Y meten 30, 40% de votos, después, claro, chorra, se robó 2 PBI, joder, te robó 2 PBI, animal, no te alcanzan ni nada, no te alcanza la vida, no te alcanzan las cuentas, nada, boludo, no sabes ni lo que es un PBI. Bueno, y después cuando, cuando el gobierno te asegura... No sé, te asegura que bajó el desempleo. Decís, sí, pero la cuenta, la estadística, el INDEC... Macri ya había tocado los datos de desempleo, por ejemplo. La fórmula para medir el desempleo ya la había trastocado Macri. Ahora no sé si la volvieron a trastocar o qué, o están usando la misma fórmula de Macri con la que utilizó para que a él le baje el desempleo. No sé si este gobierno la sigue utilizando. Entonces, cuando te aseguran, va bajó el desempleo. No sé. Dudo. Claro, le vamos a hacer la guerra a la inflación. No, basta de ese meme. Basta de ese meme. La cagaste. Le dio de comer una semana. No, sí, diste de comer a mucha gente que no tenía que darle de comer, porque ellos se dan de comer solitos, pegándote a vos. Bueno. En minutos sigue la cuarta de Infobae. En minutos empieza el sorteo de los grupos de Qatar 2022. Y, bárbaro. Yo digo, a ver si una de las cartas tuyas, ya que estamos hablando del Mundial de Qatar, pero después de un tema musical. ¿Se le ocurre alguna, yo, si soy progresista, vendo fotocopia y tengo pan rallado. Pan relleno. No, y estoy del lado de la gente, del que menos tiene. Intento distribuir la riqueza, intento que haya igualdad. Estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor de las libertades, del colectivo LGBT, de todo, ¿no? De todo lo que necesita un poco de ayuda, yo voy y lo ayudo. Y tengo un diario aparte. Yo creo que lo mejor, llegado ahora el campeonato este de Qatar 2022, es hablar de qué pasa en Qatar, ¿no? Vamos a hablar de qué pasa. Cómo es la religión, qué pasa con las mujeres, con las muchachas, hasta dónde las tapan, si las tapan hasta los tobillos o hasta el dedo gordo, porque es obvio. ¿Qué está pasando ahí en Qatar? Digo, alguno por ahí, después, no sé si vamos a encontrar alguno de estos portales que nos tire esa clase de información, en vez de estar jugando con una pelotita redonda al Rijá, al Shirá, al no sé qué. Bueno, nos vamos al corte. Pero antes del corte, nos dimos cuenta de que no había una fucking nube en el cielo. Estaba todo divino y de casualidad me desperté hoy y recordé un tema que pensé que era de los Beatles. Ay, mi ignorancia del mundo anglosajón. Claro, el cantante es, pero calcadito a la voz de John Lennon. Con ustedes, The Kinks, Sunny Aftermoon. Aquí, en Buenas Tardes, Polos Libres, escuchando Cultura Anglosajona. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Blazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run off with my car and gone back to her mom and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me sail away. Well, give me two good reasons why. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me from this. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Summertime. Vamos a Wicoconiel. Vamos a Wicoconiel. Oye. Alegría y diversión con el Wincofon. Con el Wincofon. Saludos a Ricardito y que mande vino Vallecito. Qué vinito, qué vinito, qué vinito Vallecito. Saludos a Ricardito y que mande vino Vallecito. Qué vinito, qué vinito, qué vinito Vallecito. Uvita, uvita, ta ta ta ta. Uvita, uvita, ta ta ta ta. Tome vino, uvita, ta ta ta ta. Y después me cuenta, ta ta ta ta. Uvita, uvita, es natural. Uvita, uvita, no tiene igual. Vino, vino, uvita, ta ta ta ta. Te llevo boleta, ta ta ta ta. Segundos, segundos afuera, segundo bloque de Buenas Tardes, Pueblos Libres. Qué loco, ¿no? Vino Ubita. Ubita, Ubita, ta, ta, ta, ta. Qué lindo que es. Y después estaba decirle a Ricardito que mande vino Vallecito. Estamos mandando mensajes subliminales a los oyentes, a ver si alguno se apiada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, muchachos, aporten, aporten, Bueno. También estuvo Wincofon, tuvimos de sponsor a Wincofon, seguro que The Kings sonaban en un Wincofon en esa época, es un tema de los 70, 60 y pico. No sé, yo no había nacido. Creo que tengo acá, mire, creo que tengo acá la fecha, a ver. No, de este no tengo, le tengo o no tengo. Bueno, en realidad estoy teniendo un problema, otro problema estoy teniendo, pero bueno. Vamos a decirle, vamos a ponerle, no, no tengo metadata. Muy raro esto. Bueno, no importa. En fin. Seguimos con los medios un chiquitito. Después vamos con un repaso de las tendencias en Google. ¿Qué se busca en Argentina? ¿Qué se va a la boca? ¿Apostamos? ¿Apostamos o no apostamos? Un ubita apostamos. ¿Apostamos un ubita? ¿Existe un ubita todavía? Existe. Existe. También está. Creo que el que no existe más es Bordolino. Que yo con los chicos en la esquina decíamos Bordolino, Bordolino, Bordolino, cómo pega, qué buen vino. ¿Cómo se está mandando al frente con la edad usted? Y bueno, tengo 40, ya no soy chico, ¿no? Aparte que esto de Ubita y Bordolino me hace recordar que hoy vamos a estar cubriendo en directo en un terrible esfuerzo. Sacrificio y un esfuerzo terrible de parte de la producción de Buenos Aires Cero, que somos dos tipos. Tenemos que ir, nos invitaron con un pase de prensa, esto es serio, digo, es verdad, ¿no? Es verdadero, sí, sí. Tenemos un pase de prensa para ir a la Copa Tres Ciudades, donde, bueno, tendremos que hacer el esfuerzo, Rosalía, tendremos que estar catando cervezas artesanales. Hablando de Qatar, vamos a estar catando, sí, justamente. Allí, hoy, Qatar 2022, Copa Tres Ciudades. ¿Por qué no lo hicimos antes, boludo? ¿No se nos ocurrió? ¿Cómo no se nos ocurrió? Qué boludo, estaba hablando del Mundial. Acá, Qatar se juega acá en Berizo, vamos a estar. En el Club Almafuerte, exactamente. En el Club Almafuerte de Berizo, a metros, a pasitos del Canal Génova, por las 7 y 160, más o menos, por ahí, ¿no? Están exactamente 8 y 156, si no 8 y 156, a pasitos del Canal Génova. Si te apurás, llegás. Empiezan a las 7 de la tarde. Yo sí, una luquita hay que poner, para ir a catar una luquita. Pero claro, hay más de 1.700 litros disponibles. Saca la cuenta. un peso, que, menos de un peso. Y bueno, vamos a estar catando unas ricas IPA, una Amber Lager, una Stolzenbucher. Ah, porque aclaremos que es la Copa Tres Ciudades de la cerveza artesanal. Sí, es cierto. Más rica, más espesa, más fuerte. Te tomás un litro y estás premiando a cualquiera. Claro. Claro, imagínense que tuvieron que traer 50 y pico de jueces. Porque claro, yo decía, ¿por qué tantos jueces? Porque no aguantan tanto los hombres. Son 400 participantes, imagínense. Bueno, así que vamos a tener que esforzarnos, Rosario. Vamos a tener que ir a probar cerveza artesanal. A Qatar. A Qatar, 2022, Copa Tres Ciudades. Organizan un montón de cervecerías artesanales, entre ellas Deca Birra, la cerveza artesanal de nuestro amigo Gabriel Montenegro, al cual saludamos desde aquí. Tiene su propio programa de radio sobre cervezas, muy específico, muy específico. Para que aprendan. Para que aprendan, claro. Lo que pasa es que a ellos los escuchan 4 y a nosotros nos escuchan 2. Y en YouTube le va muy bien, creo. Le va muy bien. A la Asociación de Cerveceros de Berisso. Bueno, así que ese es el verdadero mundial ahora, Copa 3 Ciudades. Claro, Qatar, van a entregar 2022, copa, justamente. Sí. Qué loco, ¿no? Que en Qatar no se pueda catar. Una de las cosas que no se puede hacer es catar en Qatar. Entre otras cosas terribles. Te ven un vinito en Qatar y te meten un año preso, supongo. No lleve Malbec en el bolso a Qatar, lo van a matar, señor. Bueno, a ver, vamos con la cuarta. Ah, acá, por fin, tengo una. Mira, tengo una de Clarín. Bueno, vamos a estar volviendo con Qatar. ¿Querés seguir ahora con Qatar? Seguimos si quieres, sí, tenemos. Dale, ya que estamos, sí, queda más. Es este uno de los. En segundo lugar, aparece en la búsqueda Google el tema del Mundial, ¿no? Se lanzó el tema del Mundial Qatar 2022, que se llama algo así como Aya, no sé cómo se llama. Ay. Como que te ay, duele ay, algo, Aya. Sí, es Ay. Aya. Que está interpretado por la catarí Aya, hablando de Ayas. Y el nigeriano Davido y la estadounidense Trinidad Cardona. En una especie de coproducción internacional. Vemos que es un jingle que han lanzado la banda sonora de Qatar 2022, como decíamos recién. Y gracias por ayudar. Por nada. Ortopedia Sociedad Anónima a su servicio. El video contiene imágenes de archivo con la presencia de dos futbolistas argentinos, obviamente Maradona. Y aparece también por allí imágenes de Daniel Passarella. Ah, sí, ustedes lo buscan así, el Mundial. ¿Cómo que aparecen imágenes de Dani Passarella? Sí, porque habla algo así como de trabajar todos juntos podemos. El mensaje es. Ah, ese. No sabía que estaba con un tractor Passarella. Parece que sí. Todos juntos podemos. Justamente Passarella y Maradona que no se llevaban bien. Tenés razón. Mira, ya era de antes de la grieta. Tenía razón el Diego. Bueno. Así que bueno, y además, esto es novedoso, porque además de anunciar el nuevo jingle y la banda sonora del torneo, la FIFA sacó una especie de FIFA Sound. Parece que los temas del Mundial y eso van a estar ahí para que lo puedan disfrutar, es decir, siguen currando, te venden la pelota, la canción, la camiseta, la mascota, no sé, el muñequito, todo te venden, ¿cierto? Los de la FIFA. Para ellos todo negocio. Tema interesantísimo, ¿eh? Había leído hace poco una nota acerca de lo que cobran los que realizan el trabajo de camisetas y demás en comparación con lo que cobran. Sí. Empresas que lo ven, nombradas marcas que no vamos a nombrar ahora, pero todos sabemos marcas deportivas que cobran camisetas de 1.000, 20.000 pesos. Estamos. Y eso es un tema que también tiene que ver con lo que está pasando en Qatar, el lado B de Qatar. Ahí estamos escuchando el tema. Aya. Tiene su onda, ¿no? Bueno. Parece una especie de reggaetón. ¿Qué especie de? Sí, tiene algo de reggae, ¿no? Tiene algo de reggae. El cantante es increíble porque tiene cara de mujer y cuerpo de hombre. Muy raro. Ah, pasaron mujeres sin el velo, ¿qué? Ahí está la cantante. Están todas con el velo. Y ellos están como con mamelucos de tela livianos en el medio de. Claro, imagínate bailar con esa arena ahí. Una bandera, mucha Brasil, qué hijo. Mucho Brasil. No pusieron la de Argentina ahí en el barrio. Están mandando mensajes, ya sabemos, si van a Brasil. Había una Argentina por ahí. Sí. Allá. Ahí está. Fácil de cantar. Turan, navegate, Turan, no sé qué. Parecía Apu, de los Simpsons. Es verdad. Así que bueno, la catarí, que es famosa allí en su país de origen, dijo: para mí es un honor vivir esta época tan emocionante en la que soy testigo y participo en este momento histórico para mi país. Histórico sería. Le que permitieron andar cambien. Con el suelo, con el pelo suelto. No, tampoco, la vemos en el video con el velo. Ah. Oh. No, digo, eso sería un momento histórico en Qatar. Exactamente, eso sería un momento histórico en Qatar. Qué fuerte, ¿eh? Yo no se entiende mucho esta gente. Tenemos un informe de Amnistía Internacional que habla de los migrantes que están trabajando allí en Qatar. ¿Mm? Obviamente, explotados, abusados, de países como Bangladesh, India, Nepal, estuvieron construyendo y arreglando estadios de fútbol. Ustedes se imaginan el nivel, ¿no?, de Qatar, lo que debe ser eso. Es todo, es como Qatar, es como si fuese un enorme patio Burlich con arena alrededor, más o menos. Más o menos, sí. Dice el informe, hemos detectado 8 formas de explotación que sufren algunos de los trabajadores, ¿no? Ocho formas, sí, sí, sí. Entre ellas elevadas comisiones de contratación, ¿no? Los trabajadores con los que hablamos, dice, habían tenido que pagar sumas que van desde 500 a 4.300 dólares estadounidenses a contratistas de sus países de origen, ¿no? Sí. La famosa coima sería, ¿no es cierto? Terribles condiciones de vida, mentiras sobre el salario, retrasos en el pago de los salarios. No creo que haya muchos sindicatos allá en Qatar, ¿no es cierto? Está el sindicato del petróleo, seguro. Ese sí. Los petroleros. O de la arena, no sé. Por ahí va Garaza. Pues no lo mandamos a Garaza. Ahí está, que se quedó sin trabajo. Se lo mandamos. Se quedó sin laburo Garaza, ¿no? ¿Qué era Garaza? Y Garaza era el que estaba dirigiendo el sindicato de los petroleros de aquí de Ensenada. De Ensenada, bueno, acá tenemos, acá uno habla de energías renovables, viste, ve YouTube y el mundo está en otro lado. Y acá tenemos la avenida del petróleo. Exacto. Bueno, porque está rodeada de petróleo. Está YPF, ¿no? Está YPF acá, pegadito al puerto, tenemos la avenida del petróleo, continúan las 60. Y bueno, estaba Garaza ahí, no sé, mandémoslo a Qatar. Claro. Por ahí coloca unos barriles de acá o trae, no sé. Bueno, no sé. Son gente de petróleo. Ellos entienden. No sé. Bueno, entre otras violaciones de los derechos laborales y ya casi humanos, ¿no? No poder abandonar el estadio ni el campamento en el cual estaban viviendo en condiciones, no digo infrahumanas, pero muy paupérrimas. No poder salir del país ni cambiar de trabajo, dice Amnistía Internacional. Ser amenazados. Y por último, trabajo forzoso. A la mierda. Mire qué lindo para ir a Qatar. Trabajo. Bueno, todo trabajo es forzoso. Bueno, no sé. A algunos ser presidente resultó muy forzoso. Y bueno. Jodidas las relaciones laborales en Qatar. Parecen las de un maxi kiosco 24 horas acá, en el conurbano. Sin el paisaje, sin el paisaje, sin que te dejen una propinita. No, no estoy justificando esto, pero hay explotadores, hay grandes explotadores en Argentina. Empezamos por los mayoristas de kioscos, por ejemplo, que te hacen laburar de sol a sol. No todos. No quiero decir que Diarco, Maxi Consumo, pero los hay. Hay mucho mayorista de kiosco que no es conocido y que a los pibes los tienen laburando en carga y descarga de todo durante 12 horas. Después podemos seguir, bueno, el rubro más afectado en Argentina siempre fue acá, el de las amas de casa. Vení, Sarita, vení, llévate el busito para tu nena y siempre es la hora, esas cositas, ¿no? Es como de la familia, le damos la ropa que nos sobra, que es buena que es. Después, ¿qué más? Bueno, el rubro de los mensajeros, tanto en moto como en bici. Lo que está súper explotado. Textiles. Está súper explotado. El rubro textil, que ya directamente, yo buscaba trabajo, ¿no? Pero textil es directamente empleo esclavo. Aunque hay alguna excepción, aunque parezca grosera y grotesca, que es que muchos bolivianos o peruanos vienen y se quedan en comunidades cerradas y viviendo en esos lugares, no todos porque quieran, pero algunos sí. Hay como un tema y un factor cultural detrás de eso también, ¿eh? Detrás de la permisividad en la explotación. De bueno, pues las cosas son así, yo. Claro, vos decís, no, boludo, las cosas no son así. Salí de ahí, vení para acá, denuncialo. No, bueno, pero ¿cómo aquí? Tengo un techo, lo que sea. Y cambiar esa mentalidad del trabajador que viene afuera es difícil. Hubo un fallo polémico hace muchos años del juez Ollarvide. En el cual decía que se trataba de una casi una costumbre cultural, no recuerdo exactamente. Es que hay algo de eso. Ahora, llevar eso a la justicia se complica, o sea, no vas a estar protegiendo a explotadores porque en verdad, vamos, que como en el campo hay más de un gaucho, de un peón, de un hombre de campo que dice, bueno, a mí me pagan 6.000 pesitos por mes y ya está. Claro, él tiene el ternerito a mano hasta por ahí queso, también por ahí hay queso ahí, seguro lácteo, carne, lácteo, verdura, campo, ¿no? Y bueno, con que el patroncito le dé 5 o 6 luquitas, ya está arreglado. Y el tipo no se imagina ganar ni 30, ni 40, ni 50 en toda su vida. Creo que no están pagando. Sí, había uno hace poco en Misiones que daba 5 lucas. Sí. Por levantar kilos y kilos de yerba. Pero eso es diferente, porque no estás en un lugar donde estás trabajando ahí, que por lo menos tenés acceso, por lo menos, digo, hay una huerta, algo, ¿no? Estos eran, tenías que venir a cosechar. A cosechar. 5.000 mangos. La gente le dijo, no, si estoy cobrando, si el gobierno me da un plan de 5.500 pesos. ¿Por qué te voy a laburar para vos y me das 5.000? Por eso el gobierno estaba, no sé si salió ya y la medida, pero estaban trabajando en un proyecto por el cual aquellos que trabajaban temporariamente muchas veces en los campos no perdieran el beneficio social. Ahí está claro, porque por meterse un ratito y salir no te vas a perder beneficio. Lo que sucede es que los medios de comunicación, estas cartas que siempre utilizo yo, Clarín, La Nación, Infobae, utilizaron a aquel empresario, pongámosle empresario, explotador en realidad, utilizaron esto como que la gente no quería laburar porque tenía planes. Obvio. Utilizaron esto a favor de ellos, hasta que bueno, después sale a la luz que el tipo les iba a dar 5.000 pesos nada más. No es que porque tenían planes, era porque el plan es lo mínimo que puede tener como ser humano dentro de ciertas condiciones. En fin, ¿qué tenemos? ¿Mensajes de los oyentes? Tenemos mensajes que dicen, qué buen sonido, que sonamos bien parece. Ah, la miércoles, y tengo el mejor micrófono chino de gama baja. Venido de Qatar, hecho con trabajo esclavo. Sí, con trabajo esclavo de Qatar, de China, de todos lados. Bueno, muchas gracias. Luego de 3 días de piquete, levantan las carpas en el 9 de julio. Infobae sigue insistiendo piquete, ¿no? Está indignado. Corta la ruta, cortan el gas. Van a levantar el piquete, no, lo levantaron, efectivamente, ¿no? Una nota de color, también tiene Infobae ya por la quinta línea. Ponen billetes de $100 bajo sus colchones. ¿Quiénes? Los jubilados de la mínima, que agarran toda su jubilación porque tienen todo gratis, remedio gratis, no sé, comida gratis, techo, todo gratis, cambian dólares los jubilados de la mínima. Lo ponen debajo del colchón. Pero en la foto tiene un billete de 100 mangos, ¿no? No, no era un asiático, disculpe. Estaba intentando hacer política. No me salió. No ya me salió. Está como Clarín. No me salió, sí. La gente olvida. Yo sigo hablando otra noticia y no me tengo que rectificar de nada. O si no, chiquitito ahí por abajo que nadie lo vea. En redacción creemos que nos equivocamos. Sigamos con la noticia. La sorpresa de un asiático al explicar la Argentina. No sé. Para mí la sorpresa de leer esta noticia. La verdad, supongo que vio que ahora vienen los yanquis, vienen los colombianos, vienen todos acá y se asombran de cómo viven los argentinos, de nuestras costumbres, y eso vende, parece, en YouTube. Sí. Así me está que sorprendiendo, La Nación, en la tercera o cuarta línea ya de noticias, sigue con el Mundial, pero no sé si es el Mundial o, bueno, aprovecharon. Ni lentos ni perezosos los muchachos, el editor de La Nación dijo, sí, ponelo. Mejor juntos, coloca, ¿eh? Mejor juntos. No, lo puso en azul. Ah, bueno. Mejor juntos. Presentaron la canción del Mundial. Bueno, se llama Mejor así, juntos. Claro, pero bueno, yo qué sé. Es así. La Nación está para seguir. Hoy, discúlpenos, es casi imposible leer noticias hoy. Realmente. Hoy no se puede informar de, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo ver online el sorteo mundial Qatar 2022? Algún oyente inteligente o al menos avispado me dirá, y flaco, cambiá de los medios. Pero lo que pasa es que nosotros intentamos seguir los 6 portales de información más visitados en Argentina. Claro que puedo cambiar de medio. ¿Qué quiere? ¿Que ponga Revista Crisis? Pongo Revista Crisis y vamos a leer unos informes bárbaros en Revista Crisis, por Dios. ¿Quiere que compre Le Monde Diplomatique? Bueno, póngase. Le Monde Diplomatique, tengo que pagar. Hay unos periodistas bárbaros, hay una información, pero de progresista, de Finoli, Feten, ¿eh? Progresismo Feten, hay en Le Monde Diplomatique, como bien lo dice el nombre. Pero no tenemos. Sin embargo, el único de los 3 medios que, sí, de los 6, perdón, que estamos analizando, que no se entretuvo, por decir alguna manera, con el Mundial es Tiempo Argentino, que habla de que el presidente se reúne con el embajador de Estados Unidos y con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El ex premio Nobel. Uno gana el premio y debe ser como forever. Oscar, como eso. Forever, premio Nobel forever. No, porque siguen dando premio Nobel de la Paz. Obviamente. Un bericense fue nominado, de paso sea. Hay que hacer bandera. Sí, gestión Fabián Cagliari. Sí. Así estamos que intentando bajar pauta, disculpe. Están enfocados muchísimo en el tema Malvinas. Estamos en las vísperas del 2 de abril, ¿no? Donde se recuerdan 40 años de aquel episodio. Así que tiempo tiene desarrolladas varias notas referentes al tema Malvinas. Por ejemplo, en Río Grande comienza la vigilia por Malvinas. Vemos también en una sección que habla de literatura infantil y juvenil, que dice leer y escribir a partir de Malvinas, contar Malvinas, documentos y testimonios de la guerra. Saben que hay muchos mitos al respecto de Malvinas y estoy bastante informado al respecto. El lunes, sin falta, voy a estar charlando entre 20 y 30 minutos de cosas que usted quizás no sabía de Malvinas. Y de algunos mitos que se formaron alrededor de eso. Y sí, mitos que dejan un poco mejor paradas a la Fuerza Argentina de lo que usted pensaba. Que los chicos que no tenían camperas, esas cosas, bueno, esas no son exactamente ciertas. Sí, yo sé, yo me crié y crecí pensando que sí, que a los chicos los habían mandado con camperas de mierda, esto y otro, no. Eran otras circunstancias. No era que tenían las mejores camperas tampoco, momento. Pero entendemos nosotros el conflicto de Malvinas y lo estamos mitificando de una forma que no es la correcta. Inclusive tengo una perlita para contar. Hubo una operación secreta de parte del almirantazgo argentino para enviar agentes secretos a España. Una historia buenísima. Agentes secretos a España para que vayan al Peñón de Gibraltar y... Pero no cuente todo ahora. Y minen los barquitos que tenían ahí los ingleses. Esa es una perlita divina, las estaré contando el lunes, el de la Regaleza y algunas más el lunes. Así que no se pierdan en Especial Malvinas. Especial Malvinas no. Hay que venderlo, es marketing. Bueno, redacción. Especial Malvinas. Lunes. Todo lo que usted quiso saber y no supo. Acá me corrigen. Lunes 4 de abril, Especial Islas Malvinas, conflicto británico-argentino. Buenas tardes, Pueblos Libres. Bueno, Destape también, siguiendo la misma línea que La Nación, puso como 6, 7 noticias acerca del Mundial de Qatar. Y después pasa el tema de la Liga de los Gobernadores. Vuelve la Liga de los Gobernadores. Cuando lo leía me sonaba la Liga de la Justicia, no sé. Liga de los Gobernadores. La Liga de los Gobernadores. Sí, ¿quién puso en apoyo eso? Alberto y Cristina. Eso salió en el Destape. Durísimo. Bueno, estoy leyendo la de abajo. En el Destape salió la Liga de los Gobernadores. Acá tengo esta. Sí. Sí, vamos a estar ampliando esta ahora en un momento. Que es la misma, ¿no? El presidente Alberto hizo unas declaraciones, en la BBC de Londres, donde dijo: tengo en claro que las Malvinas no son inglesas. No dijo que eran argentinas. No son inglesas, por lo menos. Bueno. Y bueno, estaba capaz que estaba allá y en los estudios de la BBC tenía miedo que le peguen, no sé. Mira, yo a Alberto no le voy a pedir nunca que se mate. Alberto, no, que se ve sí, que no ponga el agua. Porque todo el tiempo te la va a traer tibia. Más tibio no se consigue. No se consigue, hombre, más tibio, ¿eh? Ay, amigo, Dios mío. Tengo claro que las Malvinas no son inglesas. Salen memes. Fábrica de memes, vamos a sacar una fábrica de memes de esto de vuelta. Alberto Fernández en entrevista a la cadena británica BBC, tengo de Clarín. Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas. Lo único que tengo claro, ¿qué dice? Sí, exactamente lo mismo. Lo único que tengo claro, dijo. Tengo claro que las Malvinas. Tengo no en claro son, tengo que claro. Las Malvinas no son inglesas. Y acá es lo único que tengo claro también. Está perfecto. Leí lo que yo quise y no lo que decía. Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas. Está bien. Está bien. Bueno, tampoco puede generar. Se entiende, pero fuiste muy tibio. Bueno, aquí en el Destape retoman el tema de los afiches contra Cristina Kirchner, y ponen que detienen a una persona justamente por esta causa. Hay como tres causas iniciadas, entre ellos por los dueños de las cartelerías, los publicistas, por el gobierno, para investigar esto. Y esta persona sería, si no me equivoco, el dueño de la imprenta, algo así, tiene que declarar. A ver, vamos, es re fácil saber quién fue. Tienen todos los datos, quién llevó los archivos, dónde lo mandó. Y si es una imprenta, tiene que dar factura. No sé. Por ahí no pago impuestos tampoco. Imprimía de negro. Bueno, sí, en blanco y negro. Imprimió en negro, en blanco y negro. Y parece que le pagó en negro también a los que colocaron los afiches. Hay que denunciarlo por explotador. Bueno, ¿tendrá alguna noticia más? Y el gobierno puso fin al distanciamiento por el COVID y la aplicación Cuidar. Esto hoy no lo habíamos visto. Importante para aquellos que tienen la aplicación Cuidar y siempre tienen que andar renovando los datos, que le avisa, che, no pusiste si tenés fiebre, de poner los datos correspondientes. Uh-huh. Ya no va a ser necesaria la aplicación. Así que... Ah, o sea que hice bien el no vacunarme. No, no soy antivacuna al aire. No, no soy antivacuna, yo me puse una vacuna. No, creo que también tiene que ver con los certificados de circulación que muchos tenían que renovar o tramitar por medio de la aplicación. ¿Se acuerda que en su momento, si no tenías el certificado, no podías circular? Como que ya dijeron, bueno, listo, muchachos, ya está. No solo, claro, no solo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanta controversia, ¿no?, que hubo respecto de esto, si es constitucional, si no es constitucional. De hecho, acá en Berizo también están por presentar un proyecto para que no se solicite en espacios que tienen que ver con estatales o ministerios y demás, no así en los privados. Así que eso tenemos en el destape. Página 12 no está levantando los dichos de Alberto. Los levantó, sí, pero no estaban entre los primeros, está por acá. Como sexto. Alberto Fernández, las Malvinas no son inglesas. Cada vez más corto. Porque las Malvinas con lo no son único inglesas. Que tengo claro. Claro, lo único que las Malvinas. Siempre se tiró arriba de la granada, página 12. Dijo, para que esta se la tapo. Para que se la tapo. Lo único que tengo claro no salió. No, no, no. Las Malvinas no son inglesas, dijo. Lo único que tengo claro. Porque no pudo poner son argentinas. Sino se... Pero estos se tiran arriba de la mitad de granada. Hemos visto en televisión mártires absolutos como Luis Majul, Feynman, tirándose arriba de la granada entera. Bueno, acá página 12 tapó media explosión. Es un trabajo complicado ese de tomar las declaraciones de un funcionario. Usted está redactando, ¿verdad?, noticias todos los días, señorita. Sí. Y tenés que andar recortando. Uy, esto no. Uy, ¿qué dijo? Aligerámelo un poquito, dicen en las redacciones. Maquillalo un poquito, no, tan duro no. Utiliza un lenguaje un poco más, menos prosaico, menos OES. Te pone palabra difícil para que el lector se sienta un poquito abombado, confundido, y diga, bueno, no falta, no sé, y se vaya a otra noticia. Por ejemplo, usan ese recurso también. También. Utilizar algún adjetivo un poquito más difícil en una noticia donde no quieren ensuciar al que se acaba de ensuciar en público. Que se ensució solo, obvio. Que se ensució solo, claro. Así. Sí. Después también tenemos en el destape que en enero los salarios perdieron contra la inflación. Muy bien. Acá en tiempo no tenemos nada en referencia. Sí, bueno. Alberto Fernández dijo que hay que evitar que la inflación se coma los aumentos de salarios. Siempre atento, Alberto, al tema de la inflación. Hay que evitar que la inflación se coma nuestra calidad de vida. Nos coma a nosotros. A todos. La inflación es un gordo invisible que se alimenta de nosotros. ¿Y saben qué? La verdad es que no es un gordo invisible. Es un gordo, lo que pasa es que está lejos y no está visible. No está visible, pero no es invisible. Existe, tiene masa, tiene cuerpo y nos come y se llena de nosotros. Son algunos que están por ahí arriba. Bueno, aprovechando de que al gordo no lo vemos y hay mucho sol, y hoy que estamos esperando ser invitados en la Copa Tres Ciudades. Acá bericense, ¿no? Ensenada, Berizo, La Plata, la Copa Tres Ciudades de cata de cerveza. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Va a ser un día hermoso. Y sí, vienen los redondos con Maldición. Va a ser un día hermoso. Aquí, en Buenas Tardes, Pueblos Libres. que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Levantarse, tome píldoras Ross al acostarse, chiquititas, pero cumplidoras. Una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de ocho hermanos. Hace bien porque se hace bien. Ocho hermanos. Y sí, hace bien a ocho hermanos. Hace bien. Lo dice un hijo único, mira, que no tuvo hermanos nunca, nunca, nunca tuve un hermanito. Me acompañaba conmigo mismo, mucha compañía solitaria, mucha, mucha compañía solitaria. Ah, estamos al aire, disculpen, disculpen. No, es un problema familiar. No, un problema no familiar, justamente, claro. Tercer bloque. Buenas tardes, pueblos. Buenas tardes, pueblos libres. Cuando me saco el auricular, se puede decir mejor, claro que sí. Llegamos acá al tercer bloque como quien no quiere la cosa. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Los que saben, dice que el cuerpo lo sabe. No sé, los que saben hacer memes, o sea, en las redes sociales, algo saben. Y los que no saben, andan buscando cosas en Google. Parece, ¿no? Parece, sí. Sí. Parece. ¿Qué temas se están moviendo, se están batiendo en el algoritmo de Google si lo filtras por Argentina? Y entre las tendencias de búsqueda, en primer lugar, tenemos temblor en Mendoza. Así es, parece que... ¿Qué pasó? ¿Ganó el peronismo? Algo, tomaron mucho vino, no sé qué pasó. Ah, Mendoza, saludos a nuestro amigo Jorge debe estar temblando, Jorgito. Jorge Rodríguez Pinchi, colaborador en Fiorezado por la Noche en Cuarentena, programa que se emite por buenosaires0.ar todos los sábados a las 23:59. Claro, porque decir los domingos a las 0, los sábados sí, a las 0, ya es un quilombo bárbaro. Entonces dije, no, sábados 23:59, le robamos un minutito, quedamos todo bien, no sabe cuándo escucharlo. Bueno, colaborador Jorge Rodríguez Pinti, que lo hace desde Mendoza. Así que yo le había dicho hace como 100 programas atrás, venimos haciendo 110 programas de Fiebre Sábado por la Noche, yo participé de 80 más o menos, y le decíamos, ponete bajo los marcos de la puerta. Sí, si boludo, sabía. Eso te lo explican en segundo grado. En la está como los periodistas que le decían a la enviada de guerra, a la periodista, qué tenía que hacer en caso de que haya bombas y eso. Y enviarlo a Nelson Castro. Siempre. En caso de guerra hay que enviarlo a Nelson Castro. Perfecto. Es el crash test dummies del grupo Artear Clarín. Sí. Bueno, en realidad, si usted abre la noticia, porque justamente es el medio de Mendoza, en realidad el sismo se originó en San Juan, pero bueno, parece que repercutió un poco en Córdoba, también en Mendoza, pero no pasó mayores. En segundo lugar tenemos, obviamente, Es Mejor Juntos. ¿No? Hoy decíamos. ¿Es mejor juntos? Es mejor. Ah, juntos. El ingeniero contento. Contentísimo el ingeniero. Que está, obviamente tiene que ver con lo que hablábamos recién, la nueva canción del Mundial de Qatar. En tercer lugar tenemos a Tamara Paganini. Con 5.000 búsquedas. Paganini. Sí, o Pechugona por ahí, a ver. Y bueno, Tamara Paganini resulta que fue una de las primeras protagonistas del Gran Hermano, que no vi nunca jamás en mi vida, por eso tuve que buscar quién cuerno era Tamara Paganini. Y parece que recordó que la pasó mal. La pasó muy mal, sufrió mucho cuando salió de la casa. No se esperaba ser famosa, los flashes la dejaron ciega, no sé. La gente la corría por las calles. A la miércoles. A ver, ¿tiene una imagen de la muchacha? Algo. No, sí, sí, yo sí, no la supuesto. Conozco. No, yo tampoco. Está grande. Está grande, tiene casi 50. Es que no sé cuándo fue la primera emisión de Gran Hermano. La ve bien igual. Pero, debe ser esta, ¿cuál será? Supongo. No, no sé. La primera emisión de Gran Hermano. Mire lo que era ese cartel. Mire lo que era el diseño de ese cartel. Parece que estaba hecho con Microsoft Word. Con el Word Art. El Word Art, se acuerda. Los cartelitos que hacían. Los cartelitos con Word Art. Acá está, a ver. Está con los tacos punta para arriba. Las patas para arriba, a ver. Que está acostada. Oh, ah, esta es. Esta ah, es. Sí, la que tenía una carita de alien. Tenía una carita como. Muy redondita, dice. Muy redondita, como los enanitos verdes, que tienen, son puro ojo y tienen la perita finita. Los cantantes no. Usted dice los que supuestamente vienen y se van. Los que supuestamente vienen y se van, sí. Uh-huh. Es como uno de esos. Tiene el mismo marco de cara que el alien de caricaturesco del Área 51. Solo que tiene ojos azules, parece humana y pelo teñido de rubio. Capaz que es una infiltrada de... Puede ser, ¿no? Otro planeta. Puede ser. Mirá cómo era. Claro, sí, llamaba mucho la atención porque era una chica de barrio linda. Una chica de barrio rubiecita linda. Y bueno, ahora está un poquito más vieja simplemente, sí. Así que parece que... Sí, eso... me acuerdo. Mirá cómo me acordé. Sí, sí, quedó. Tiene razón, tiene razón. Dice, en ese momento no había ni siquiera teléfono con cámara. Yo estaba aprendiendo lo que era un mail. No había información. Pobre. Sí. Así que bueno, parece que... En 2001 fue el casting, acá está. Y ella quedó seleccionada. Aparentemente, por lo que ella relata, no lo pasó muy bien. Y en su momento decidió apartarse del ámbito del glamour, de las luces. ¿Qué le habrá pasado ahora? ¿No puede pagar el gas? Que apareció en los medios otra vez. Y se decidió alejarse, pero ahora se acercó para decidir que decidió alejarse. Algo así parece. Apareció para decir que se había ido. Claro. Creo una cosa no. Así. Algo pasó entre medio. Algo y pasó. Vio que a veces está muy expuesto, sobre ¿Tamara? Todo en estos tipos de reality donde tener la cámara está en el baño, ¿no? Creo que no estaban en el baño. No, el único lugar, creo, me parece. Creo. Tamara reveló que salía disfrazada a la calle con vestimenta de hombre y que hasta caminaba a lo chabón, para que no la reconocieran, porque por momentos la gente se salía de control. ¿Y qué significaba? ¿Qué le hacían? ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! Terrible. Dice, he salido de boliches con partes íntimas lastimadas. Un pezón, me han roto la ropa. Y dice que no podía salir ni con su novio porque le gritaban de todo. Mujeres enfurecidas, porque la gente parece que se enerva con estas cosas, se lo toma a título personal. Ah, lo que sí era cierto que estaba muy mal conceptuado, Gran Hermano. No sé si quizás en todo el mundo, siempre las clases más intelectuales y progresistas, por qué no decirlo, miran con desconfianza y con, en general, con una mala opinión a este programa. Miramos, me involucro. Rial era un tarado. O no lo miramos directamente. Bueno, sí. Y bueno, todo el rechazo, el desprestigio, el repudio que puedes tener para con el programa, se naturalmente se transfiere a los muchachos que están ahí adentro queriendo ser un poquito más famosos. Muchos lo han utilizado como plataforma para después... El boludo de Gran Hermana. Es la típica eso, ¿no? Mirá, ah, este es el boludo de Gran Hermano. Ah, este tuvo un Gran Hermano. ¿Y qué hacía? Se metía, se sacaba los mocos y se lo comía. ¿Qué hacía en Gran Hermano? Bueno, todo es desprestigio en Gran Hermano. Por eso habrá sido tan vapuleada, insultada, no sé, ultrajada quizás. Sí. La rubia pelotuda de Gran Hermano. Vení, hace un pete, la rubia. Sí. Sí, la verdad que la jugaba en contra. Exactamente. Así que eso es el puesto número 3, si no recuerdo mal. Mirá vos. Cuarto está Abril. Con más de 2000, con más de 2000 búsquedas. Dicho sea paso. Abril. Abril, por el mes de abril. La gente quiere saber, no sé, cuándo los cobra. Cuatro aumentos que llegan en abril. Exacto. ¿Cobro o no cobro? ¿Me toca el bono? Los cuatro aumentos vienen en caballo. ¿Qué son? Los tres reyes magos, los cuatro aumentos. Los cuatro aumentos del apocalipsis. Los cuatro aumentos del apocalipsis. Y para el FMI, más o menos, Después se sigue en quinto lugar la Liga Argentina 2022, viene la fecha número 8 de la Copa Liga Profesional. Y la gente estuvo buscando ahí el cronograma. Fútbol, seguimos, ¿no? Fútbol. Sexto lugar está Manu Ginóbili, el basquetbolista que aparentemente va a ingresar al Salón de la Fama de la NBA. Sí, hizo mucho para ello. Ese es el de ayer. Sí. Hasta ahí llegamos con las tendencias aquí en la búsqueda de Google. Y yo me colgué con Twitter. ¿Puede creer? Me colgué con Twitter. Sí. Ahí vamos, ¿eh? Me está cargando Twitter, disculpen. Disculpen las molestias. ¿Viste el cartelito? Cuando están limpiando, bueno. No, hombres trabajando, claro. Disculpen. Hombres y mujeres, ahora se cambió. Hombres y mujeres y no sé qué más trabajando. Porque se sentían discriminados. No entiendo este meme. No lo entiende. No lo entiendo. ¿Qué es mufa, Macri está diciendo? Pero bueno, se saludó con un montón de gente que sí iba al mundial. Bueno. Claro, el meme consiste en esto, ¿no? Me irrumpió el meme. Países que no van al mundial: Holanda, Chile, Estados Unidos, Italia, Paraguay. Muestra una foto del exmandatario Mauricio Macri dándole la mano a cada uno de los mandatarios o líderes de esos países que no van al mundial. Pero claro, le habrá dado también la mano a otros tantos. Obviamente. Que van al mundial. Flojo, como meme, la verdad, flojo. Yo... Pero hay toda una onda de que es mufa, ya hace rato que lo vienen. Mufa, pero es un tipo, o sea, más bien es un tipo jodido, negativo, traumado, duro, un poco compasivo. Está siendo muy duro. ¿Sí? Pensé que era elegante. Bueno, vamos con las tendencias, que es lo que más importa acá. Tendencia Twitter, cambiamos música para tendencia Twitter. Ya ponemos, por ejemplo, acá está. Qué grande Willy Crook, acompañándonos en esta tarde soleada, muy bonita, de Buenos Aires 0.ar. Buenas tardes, Pueblos Libres, en vivo. Quizás lo estás escuchando en formato podcast, también puede ser en Spotify. ¿Cómo lo encontrás en Spotify? Y primero te bajás la app. Después le decís al celular que no use datos en segundo plano y todo eso, porque hay que educar al celular. Eso, si no, las aplicaciones te comen batería, RAM, y como decíamos ayer, ¿no? No sé para qué compramos los celulares, porque nos tendrían que pagar por usar celulares y no nosotros comprarlos. Pero bueno, te bajas la app o vía web también se puede ver, Spotify, un Spotify web. Y ahí en el buscador, como quien no quiere la cosa, puedes poner Buenas tardes, Pueblos Libres. Los próximos programas van a ser más interesantes que estos porque no van a estar todos colgados del Mundial Qatar 2022. Esperemos. Bueno, ¿qué puede ser la tendencia en Twitter? Adivine. se celebra el sorteo de la fase de grupo de la Copa, el grupo de la Copa, los grupos de la Copa. Y bueno, es así, a la gente le interesa. Sí. Tendencia en México, en Argentina, mexicanos. Se ve que a Argentina le tocó el grupo de... Se ve que le habrá tocado México en el grupo, me parece un poco raro. Pero bueno, ah, sí, porque está la CONCACAF y la CONCADEF y la no sé qué DEF. Claro, está la del sur, está la clasificatoria de acá de Sudamérica y después en el norte está la CONCACAF. Bueno, así que por ahí nos tocó México. Fíjese, mientras veo tendencia. Tendencia en Argentina, Alina también. Me parece, Alina puede ser una cantante. Aparentemente está tal Alina que no sé quién nos es. Nos mata, no, a nosotros alguna tendencia nos matan porque no tenemos cero televisión, escuchamos música, música buena, generalmente escuchamos, entonces todo lo que pasa por la tele o no tiene cierta calidad, lo ignoramos. Es noticia porque aparentemente habría formalizado su relación con Marcelo Gallardo. Se aman profundamente, dice acá Infobae. ¿Pero quién es Alina? Periodista deportiva de ser, sí. Ah, mira vos, están en el mismo... En el mismo rubro. En el mismo barquito, sí. Bueno, también es tendencia en Twitter, Argentina conmemora 40 años de la Guerra de las Malvinas. No todavía, esperen, mañana. Tendencia en Argentina, me mato o me mató. También tenemos tendencia en Argentina, Japón. Alina, me mato. A ver, vamos a ver qué es me mato. Me mató, parece. En realidad sí, me mató. Tenemos Japón, tenemos empate entre Argentina y Ecuador. Esas viejitas, señores. No me mientan. Me mató por la Copa del Mundo. Es increíble cómo resumió Bilardo toda la historia de la humanidad en solo 7 palabras. ¿Estuvo Bilardo? No entendí nada, ¿eh? Vamos a ver después qué pasó en las eliminatorias. ¿Qué vamos a hacer? Mire la Copa del Mundo, ¿cómo no va a querer esa cosa? Me mato. ¡Ah! Eso es lo que dijo Bilardo. Mire la Copa del Mundo, ¿cómo uno no va a querer esa cosa? ¡Me mato! Estaba loco Bilardo, estaba loco. Y no era un gran director. Usted dice que está sobrevalorado. Muchísimo. Pero bueno, tuvo la suerte de que estaba el Diego al lado. Y el Diego le capitaneaba y le pseudo dirigía al equipo. Bilardo hacía lo suyo, pero parece que no le daba mucha bola a los muchachos en los entrenamientos a Bilardo. De cualquier manera es un personaje súper querible. Igualmente debe ser difícil dirigir Messi o Maradona. Vio que siempre hay eso, ¿no? Messi dice que sale. Bilardo era un loco medio alienado en sí mismo. No tenía mucho contacto con la realidad. Era como Bielsa, pero peor. Bielsa de vez en cuando dirige muy bien y ha sacado equipos adelante. Bueno, lamentablemente le fue mal. Levantó el equipo, lo llevó a la A, al Leeds en Inglaterra. Le fue mal, fue el equipo más goleado del primer y así todo lo adoran. De la primera liga. Sí, lo adoran porque lo llevó a la primera liga. Pero bueno, así una de cal y una de arena tuvo, pobre Bielsa. Con la selección tampoco le fue tan brillantemente. Creo que tiene una Copa América en su haber. No es poco, pero bueno. Bueno, Bilardo no. Bilardo tiene un Mundial que es de Maradona. Disculpen, que me disculpe Valdano. Todo, ellos lo saben también. Y bueno, y después un subcampeonato que es de Caniggia. Y es de Maradona, y es de Goicochea. Y bueno, y de Bilardo también, que estaba ahí, Bilardo. Y aportó unos bidones de agua en un partido. Sí. Bueno, es rarísimo Bilardo. Por eso estas declaraciones. No, miren lo que es esa cosa. ¿Cómo no voy a querer eso? Me mato. Bueno, loco Bilardo. Creo que es el único hincha de Estudiantes que soporto. Sí, les pido disculpas si son de Estudiantes de La Plata, pero sepan que se equivocaron. Se nos va a ir la audiencia, sí. La otra mitad se va a quedar. La otra mitad que está en el bosque. Acechando. Desde 1929 que están acechando. Desde 1929 que no sale campeón. Que no se griba la plata. ¿Qué? Pero bueno. Es pueblo. Gimnasia es pueblo. Siempre lo arreglamos con esa frase. Sí, Gimnasia es pueblo. El decano de América. La primera. Bueno, estas son las tendencias en Twitter. No hay mucho más. Japón, Alina, están buscando a la novia de Gallardo. En vez de buscarse novios ellos mismos, buscan a la novia de Gallardo. Ahí está, así está el país, ¿ves? Se meten en la vida de los demás, en vez de meterse a su vida. Bueno, todo, y bueno, está todo muy confeccionado, la información, por el Mundial y las Malvinas. Las Malvinas estaremos tratando el próximo programa. ¿Sí? Y vamos a darle un cierre a esto. Un cierre temprano. Un cierre abrupto. Nos vamos antes, como nos ya que antes. Llega el viernes en las oficinas, ¿sí? Para irse escapan antes, una cosa así. Claro, hoy nos vamos 10 minutos antes. Es viernes, el cuerpo lo pide. Hay y sería todo para la noche. Sí, y sería... ¡Ah! Tengo una noticia para los pocos que se quedaron hasta esta hora. Igual voy a estar haciendo el posteo en Buenos Aires Cero en la web, que es supido conseguir. Vamos a estar cubriendo en vivo el evento. Va a estar divertido, ¿eh? Va a estar bueno, en serio, digo. Va a estar lindo, le vamos a meter sorno, humor. Aparte, imagínense en pedo. Si hablo así cuando estoy normal... No diga eso porque la producción no nos va a dejar ir. Yo soy la producción. Ah, cierto. Te le traigo buenas noticias. Yo soy la producción. Bueno, está todo pago. Está todo listo. Está todo pago, está todo listo. Bueno, así que vamos a estar cubriendo en vivo a través de Instagram, red social que no la he elegido, ella me ha elegido a mí. El evento de la Copa Tres Naciones, Tres Ciudades. Lo digo yo así, cubriéndome la cara. Tres, no sé por qué no me sale ciudades. No sé. Copa Tres Ciudades, no, Copa Tres Naciones, Copa Tres Mundos. Eso que Copa, todavía no tomó. Copa Miss Universo, no sé. Qué lindo meme el que escuché hoy. Es muy lindo. Es sospechoso que siempre el concurso Miss Universo lo gane este planeta. Es muy sospechoso eso. Ahí hay arreglo. Hay arreglo ahí, sí. No puede ser que siempre la tierra se gane. Bueno. Hoy vamos a salir ganando nosotros dos, por lo menos, y vamos a intentar contarle a la gente. Yo quiero contarle a la gente especialmente qué es una IPA. Bueno, qué es una IPA, no tanto, qué sabor tiene. Qué sabor tiene el cuerpo, la contextura, si vale la pena o no. Créame que después de las 2-3 cervezas da todo lo mismo, porque uno ya está en pedo. Si se pone en pedo con el Neider, con Quilma, con Brahma, no importa. Buenas tardes, pueblos libres. Yo quiero ver a los jueces cómo aguantan después de calzar. Vamos a estar en la intimidad de los jueces, en los camarinos de los jueces, viendo qué hacen, a ver si utilizan algo para mantenerse erguidos. También pueden encontrar la sustancia cortavino. Vamos a ir probando acá, qué rico, qué rico. Puede ser que acudan a ellos algunos, como no, que no. Son todos profesionales. Pero lo hacen, claro, lo hacen en nombre de la profesionalidad, precisamente. En pos, en pos del juicio y veredicto que deben llevar, que deben acometer. Qué lindo acometer, no se dice casi acometer. Bueno, en fin, cubriremos en vivo desde Instagram la Copa Tres Ciudades. Así es. No se lo pierdan, va a estar bueno, va a estar bueno. Hago una entrada en Buenos Aires Cero, nos vamos a ir. ¿Qué tema quiere para irnos? Y algo relacionado con la cerveza, supongo, si tienen por ahí. O sea, relacionado con la cerveza. Cerveza, no se me había ocurrido. A ver, posta, en serio lo dije, no se me había ocurrido. No se me pasó. Y bueno, claro. Hay un tema. Lástima que no lo tengo acá. Che, ¿puede ser? Pero... Ah, no, vamos a ver. Vamos a hacer el aguante. Vamos a hacer el aguante de la cerveza. Y así sí. Que acuérdense todo. No, que lo tengo, no puede ser. No puede ¿cómo ser? Puede ser. Tiene que estar eso. No puede ser. Se viene la Copa Tres Ciudades. Tres Ciudades. Vamos a estar ahí con la gente de Krebs. Me acordé que están los de Krebs. Los de Krebs también participando, sí. Como decíamos, con más de 50 jueces que vienen de distintas partes del país. Van a estar compitiendo también en la Copa Tres Ciudades, cervecerías de otras partes de Latinoamérica, de Brasil, si no me equivoco, de Uruguay. Así que va a estar súper interesante. Sí, va a estar bastante interesante. Y bueno, ahora sí, nos podemos ir tranquilos pensando ya en 3-4 horas en ponernos en pedo con cerveza artesanal. Y claro, qué mejor que para despedirnos de ustedes, despedirnos de un ratito de este mundo, recordar con cariño esta banda argentina llamada Tan Solo 2 Minutos. ¿Por qué se llamaba 2 Minutos? Porque su tema duraban 2 minutos, posta, duraban 2 minutos. Además, este dura 1 hora 48. Tema que si Homero Simpson sería argentino, tendría una remera de ese mismo tema, Homerito. Homero Simpson, sí. 2 minutos, canción de amor. Canción de amor, obvio. Canción de amor a la cerveza, claro que sí. Buenas tardes, pueblos libres. Hoy chupamos todos. Bueno, al menos los que vamos a la Copa Tres Naciones. Tres ciudades, tres ciudades. La Copa Tres Ciudades. Es eso.